Hola, queridas estudiantes de Didáctica 2, ¿cómo están? Bueno, aquí les hablo. Ya para cuando reciban este audio estaré arriba de un avión o seguramente ya aterrizado y participando de un congreso muy interesante en la provincia patagónica de Tierra del Fuego. Bueno, yo les había anticipado acercarles algunas reflexiones que cumplieran un poco las veces de clase, ya que no estaré, y aunque diga ausente en el renglóncito de las firmas, no quería que dejáramos de compartir algunas ideas y me pareció oportuno hacerlo por este medio. Así que, bueno, me gustaría aprovechar este pequeño espacio para hacer dos cosas. En primer lugar, para ofrecerles alguna reflexión acerca de la clase que nos ofreció la semana pasada nuestra observadora y participante Ailén. Y en segundo lugar, ofrecerles alguna reflexión acerca del currículum, que es el tema que Ailén inició y acerca del cual me gustaría hacer algunas observaciones y ampliaciones. Entonces, bueno, digo primero lo que fue mi registro como observador de la clase de Ailén. Ailén comenzó su clase preguntándole a todas ustedes qué cosas eran valiosas para cada una, para mostrarles después que cada autor tiene distintos intereses y que por eso podemos ver que el currículum tiene un carácter de constructo social y que hay luchas de intereses que lo atraviesan. Después planteó la idea del currículum como diseño curricular y enunció el concepto de currículum prescripto, es decir, aquella parte del currículum que aparece explícitamente enunciada en un librito, en un texto, y que nos dice qué y cómo enseñar. Y formuló la pregunta, ¿todo lo que se enseña en las escuelas está en este currículum prescripto? Obviamente respondimos todos que no, y entonces ella acompañó esa respuesta negativa justificando que en las escuelas no se enseñan solo contenidos, y que además sería imposible escribir en el diseño curricular todo lo que puede llegar a enseñarse. Entonces llegaron enseguida conceptos de currículum nulo, currículum oculto, que vinieron a dialogar con la idea de currículum prescripto. Relató el ejemplo de un alumno que se había olvidado las hojas cuadriculadas en la hoja, en la hora de geometría, y que recibiendo ayuda de sus compañeros que le quieren prestar las hojas, enseguida la maestra interviene pidiéndoles a los demás que no le presten los materiales porque debe aprender a ser responsable. Y la pregunta que llega enseguida y que recuperó Ailín de aquel profesor que le había contado esta anécdota es ¿por qué la responsabilidad habría de ser más importante que la solidaridad? Y nos recomendó una charla TED, no sé si después de la clase la vieron, llamada El peligro de conocer una sola historia. Y les propuso elegir después un punto del diseño curricular y decidir qué es lo primero que enseñarían y cómo. Hasta ahí la descripción de la clase. Yo creo que el haber partido de una pregunta que le diera sentido a la idea de jerarquizar una cosa por sobre otra, porque les preguntó qué es importante para ustedes, para después poder decir que el currículum señala algunas cosas más importantes como otras. Y fíjense que esa fue una decisión didáctica, ¿no? Y me parece que fue una decisión didáctica interesante, en principio porque creó un clima de conversación, ustedes se habrán dado cuenta. Y muchas veces crear un clima de conversación es lo más difícil de lograr en una clase. Y ahí sucedió en forma espontánea y más o menos rápida. Así que más allá de cualquier otra virtud, está bien por eso. Pero también porque muchas veces decimos que el currículum es una construcción social o que lo atraviesan luchas de intereses, pero pronunciamos esas cosas como frases hechas, gastadas. Y a partir de un ejemplo concreto y personal de esas jerarquías, de esos intereses, creo que esto ayuda a entender el sentido más profundo, ¿no? De esas ideas, de esas afirmaciones. Se me ocurre también que una manera de aprovechar esa pincelada de significatividad que le puso el ejemplo hubiera sido que ella les pidiera a ustedes que imaginen alguna propuesta de enseñanza ligada a esos mismos intereses. Pero claro, entonces la pregunta hubiera tenido que acotarse a intereses dentro de cierto tema, de cierta área, porque así como la planteó, generó intereses muy, muy diversos, ¿no? Los perros, los hijos, los gatos, la carrera. Bueno, cada uno dijo que era importante algo que era importante, pero Bueno, hubiera sido caótico organizar actividades de enseñanza alrededor de cosas tan disímiles como perros, hijos, gatos y carreras. Al presentar el concepto de currículum prescripto, me pregunté si todas las estudiantes que estaban allí presentes conocían la palabra prescribir. Y pensé en esta palabra que se usa también en la medicina, por ejemplo, cuando se dice que el médico prescribe medicamentos, y en el tipo de preguntas que podrían surgir a partir de ese concepto. Así que ustedes ahora tienen un foro para hacer preguntas y si han quedado dudas respecto del currículum prescripto, oculto y nulo, las pueden plantear ahí también. También la cuestión de lo nulo y lo oculto, se me ocurre que tienen una profundidad, ¿no? Una amplitud que quizás daría para desarrollar un poco más. Se me ocurre, por ejemplo, que dentro del currículum oculto aparecen, como dijo Ailén, ciertos rituales que tienen mensajes no explícitos, pero también aparecen cosas que están escondidas más abajo, como los usos del lenguaje, los gestos corporales del docente, hasta la arquitectura del aula puede pensarse como currículum oculto. Y esto de ocultar los contenidos muchas veces tiene que ver con formas de violencia de la escuela y con formas de resistencia de los sujetos, ¿no? Me acordé de una cita famosa de Henry Giroux, uno de los que usan este concepto, que decía que la escuela no es un lugar donde unos oprimen a otros, tampoco es un lugar pacífico en el que no pasa nada, sino que es una permanente, dice él, y compleja situación de distintos grupos en tensión que pujan por instalar ciertas pautas de sentido común, en constante pugna, ¿no? Así lo plantea. Me quedé con ganas de subrayar, pero no quise interrumpir, el carácter, digamos, revolucionario, emancipador de este concepto de currículum oculto. Cuando se inventó esta palabra, se inventó para denunciar los racismos, los sexismos, los clasismos que se cuelan en la enseñanza sin que ni siquiera el propio maestro se dé cuenta. Pero que en esta presentación el concepto de currículum oculto quedó más como una manera dinámica, situacional, de entender que los contenidos no solo los que son, los que están escritos, sino que también son los que podrían ser, los que son en voz baja, los que pasan escondidos, etcétera, pero que esto quedó un poco vaciado de esa conflictividad política que es propia del concepto del currículum oculto. Al mismo tiempo, me quedó clara la idea de que no enseñamos solo contenidos, sino que enseñamos desde los modos, los estilos, etcétera, ¿no? Y ahora cuando me toque a mí decir algo más sobre currículum, me gustaría centrarme en esta cuestión, ¿no? De que no solo enseñamos cosas, sino que enseñamos mucho más que eso, ¿no? Y me gustaría decir algo también sobre el ejemplo del alumno que se olvidó las hojas cuadriculadas y que no podía hacer la tarea de geometría y que cuando la maestra impide que sus compañeros le presten las hojas. Y Ailén se pregunta por qué la responsabilidad que le reclaman al alumno sería más importante que la solidaridad de sus compañeros. A mí me surgió otra pregunta. Digo, ¿por qué cualquiera de ellas, solidaridad o responsabilidad, sería más importante que la geometría? Porque sin hojas no puede hacer la tarea. En todo caso, una de las posibles preguntas didácticas que hay detrás de esta pequeña e interesante anécdota quizás tenga que ver de nuevo con el modo en el que jerarquizamos nuestros intereses. Responsabilidad es un interés, solidaridad es otro, pero geometría también es otro, y que tiene que ver con lo que explícitamente se estaba poniendo sobre la mesa en esa clase y que el niño no pudo hacer porque no tenía hojas cuadriculadas, ¿no? ¿Tendrán que codearse mutuamente esas cuestiones entre sí? Bueno, mientras trabajaban ustedes en la consigna que les dio Ailén, me gustó la mirada atenta de ella, cuidadosa, ¿no? Su gesto de disponibilidad para intervenir en esas conversaciones que iban teniendo lugar entre ustedes, y me parece que eso es algo valioso. Ahora bien, dicho todo esto sobre la clase que ofreció Ailén, me gustaría agregar una reflexión sobre la idea de currículum a partir de algo que voy a decir primero. Voy a contar una anécdota después que lo ilustra y lo voy a repetir al final a ver si después de la anécdota se entiende mejor. Lo que voy a decir primero es que, efectivamente, no enseñamos solo cosas, por más prolijas que las escribamos en la planificación didáctica, sino que enseñamos desde nuestra relación con las cosas. Y esto significa entonces que planificar no es solo escribir la lista de los contenidos y de los objetivos, sino que también es revisar nuestra propia relación con el conocimiento. Esto, que así dicho, puede sonar un poco complejo y hasta un poco rebuscado, me parece que se va a entender mejor con una pequeña anécdota que me gustaría compartirles. ¿Vieron que cuando comenzó la materia yo les pedí que nos enseñaran algo y una de ustedes nos enseñó a extraer la leche de la teta materna en la puericultura, por ejemplo, y otra compañera nos enseñó alguna otra cosita? Bueno, eso mismo lo había hecho yo hace un tiempo y dio lugar a una secuencia de actividades que me parece muy interesante porque ilustra algo acerca de esta idea de que no enseñamos cosas, sino nuestra relación con las cosas. La primera estudiante que nos explicó algo en clase, para que funcionara como ejemplo y que después lo analizáramos, nos enseñó las reglas del hockey. Dibujó en el pizarrón la cancha de hockey, hizo crucecitas donde irían los jugadores, dibujó líneas punteadas para representar los movimientos, trajo un palo de hockey, nos lo hizo ver. En fin, nos explicó bien cómo se jugaba el hockey, todos entendimos, después hicimos alguna que otra pregunta, la clase terminó con un aplauso y después de eso nos quedamos el resto de la clase, como podrán imaginarse, hablando sobre los momentos de la clase, el uso del pizarrón, que los objetivos, los propósitos, los contenidos, bla, bla, bla. A la clase siguiente, la estudiante que le tocaba nos explicó una cosa desde otro lugar, porque yo les di una consigna un poco diferente. Les dije, la próxima persona que nos enseñe algo al comienzo de la clase, por favor que no nos explique, sino que nos enseñe pidiéndonos a nosotros que hagamos algo, dándonos una tarea. Y entonces esta estudiante nos enseñó a dibujar copiando una figura del pizarrón. Puso una foto en el pizarrón, era la foto de una especie de jarrón antiguo, y nos dijo, bueno, dibújenlo, que les salga lo más igualito parecido posible. Y todos nos pusimos a dibujar, y después de un rato, bueno, algunos habían hecho un jarrón bastante parecido al modelo, pero la mayoría habíamos hecho versiones deplorables del jarrón. Y entonces ella nos enseñó a copiarlo utilizando lo que se llama la técnica de la cuadrícula. Hay que hacer unos cuadraditos exactos y perfectos arriba del modelo, del jarrón. Después hay que partir con una hoja que tenga los mismos cuadraditos dibujados con una línea lápiz suave sobre el papel. Y entonces uno se va orientando, ¿no? Si el borde del jarrón pasa justo por donde se cruzan dos líneas, en la hoja también. Y de esa manera la copia es mucho más exacta. Nos hizo comparar la primera versión con la segunda. Y wow, todos habíamos hecho un jarrón más parecido al modelo usando la técnica de la cuadrícula. Así que nos demostró cómo funcionaba esa técnica haciéndonos a nosotros mismos hacer una tarea. Bueno, buenísimo. La re aplaudimos. Nos quedamos todo el resto de la clase hablando sobre la diferencia entre enseñar explicando y enseñar dando tarea. Y eso, obviamente, como ustedes seguro recordarán, nos hizo acordar al enfoque causal y al enfoque mediacional, estos modelos que explican la enseñanza y el aprendizaje relacionados por una línea y con una flecha, o bien de una manera más compleja. Bueno, recuperamos contenidos de didáctica 1, etc. Les dije, una vez más, que alguien nos enseñe algo. ¿Quién quiere? Todos querían ya, porque estaban entusiasmados. Entonces, de los que levantaron la mano, designé a uno y le dije, vos la vez que viene, por favor, enseñanos mínimo común múltiplo y máximo común divisor. ¡Pam! Se quedó un poco confundida la chica y me dijo, no, yo les quería enseñar. Que le digo, no, enseñanos como vos quieras, pero enseñanos eso. Bueno, a la clase siguiente, esa alumna a la clase siguiente faltó. Y a la otra vino y nos enseñó el mínimo común múltiplo, pero lo hizo de una manera, bueno, expositiva. Después nos confesó que lo había hecho sacando un video de YouTube que explicaba el mínimo común múltiplo y que hizo lo mismo que el video. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con el currículum? Cuando yo le propuse a las chicas que enseñaran algo, pero sin decirles qué, y apenas sugiriendo alguna idea general acerca del cómo, entonces enseñaron cosas que amaban. La que era jugadora de hockey amaba el hockey y enseñó hockey. la que era dibujante, amaba el dibujo y enseñó a dibujar. Pero cuando yo le dije, tenés que enseñar mínimo común múltiplo, a un estudiante que quería ser docente, pero no amaba particularmente al mínimo común múltiplo, entonces se encontró en un problema. Porque ya no podía enseñar su relación con eso, ya no podía hacer como hicieron las otras que pasaron la herencia, porque enseñaron esas cosas que tanto querían exactamente de la manera que les habían sido enseñadas a ellas. Entonces esta chica se encontró con un problema. Y ese problema, les cuento, se llama currículum. El currículum nos invita a enseñar cosas que no son las cosas que nosotros queremos enseñar siempre, que no son las cosas que más amamos, que no son las cosas que traemos puestas sobre la piel, sobre el deseo, sobre las ganas de enseñar. Entonces, partir del programa es partir de cosas que están en el mundo, pero no necesariamente en nuestro mundo. Y una de las tareas del docente es revisar esta relación con las cosas y esta relación con el conocimiento para encontrar de dónde agarrarse. Repito la frase que había dicho al principio y que tal vez ahora puede tener otro sentido a la luz de esta pequeña anécdota. No solo enseñamos cosas, enseñamos nuestra relación con las cosas. Y esto significa que planificar no es solo elegir los contenidos, los objetivos, los propósitos, etcétera, sino que es revisar nuestra propia relación con el conocimiento para poder recrearla interesantemente, para poder mirarla fijo, para poder masticarla antes de ofrecerla. Y el currículum, en ese sentido, entonces, es una herramienta, es un punto de apoyo, cumple muchas funciones. Y una de ellas es la de proporcionarnos una ventana interesante al mundo y al mundo que vaya más allá de nuestro mundo. Bueno, les mando un gigantesco abrazo, un saludo. Disfruten la semana de Jueves Libre. Y por favor entren al foro que está justo abajo del audio que acaban de acceder para dejar algún ejemplo del trabajo práctico o alguna consulta para que trabajemos luego en clase.